En esta tarde vamos a compartir un mensaje que nos haga reflexionar acerca de algunas características de nuestro Dios para que, bueno, seguramente sabemos que nuestro Dios es de la manera en que ahora lo vamos a estar definiendo, pero nosotros tenemos que ir más allá del saber que Dios es esto, aquello, lo otro. Lo que tenemos que hacer es experimentarlo en nuestra propia vida, es poder darnos cuenta por nosotros mismos. No que sea solo decir, sí, tal persona es así o asá. No, no, es saber decir, y yo lo sé porque además lo hizo conmigo. Yo he sido receptor o receptora de esa característica, de esa persona, etc. Así que se trata de eso, que usted y yo nos demos cuenta cómo es Dios, pero para que podamos decir, Señor, yo quiero que me demuestres en mí mismo, en mi propia vida, quiero estas demostraciones, estas evidencias de cómo sos vos. No quiero solo escucharla de otros y que otros dicen o cuentan. Yo quiero sentirme tan feliz y tan gozoso como otros que hablan de vos. Así que, Señor, revelámelo a mí también. Así que va a estar bueno que podamos en esta noche poder reflexionar brevemente sobre estas características. Veamos un pasaje, está en el libro de Esdras. Esdras es un libro del Antiguo Testamento. En Esdras capítulo 8 y versículo 22 dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. La mano de Dios, la mano de nuestro Dios, es para bien sobre todos los que le buscan. La Biblia marca claramente que aquellas personas que reconocen su necesidad de Dios y lo buscan a Él, siempre encuentran respuesta de parte de Dios. Pero además agrega que la respuesta es el bien de la persona, es el bien para esa persona que reconoció su necesidad y en humildad buscó a Dios, buscó su ayuda. Entonces dice la Biblia claramente que Dios siempre responde de esta manera. Dice, la mano de nuestro Dios es para bien. Y si es para bien, no es para mal, no es para perjudicar, no es para empeorar la situación. La mano de nuestro Dios viene sobre la vida de toda persona que le busca a Dios para bendecirla, para bendecir tu vida. Toda vez que vos y yo reconocemos algún tipo de necesidad y acudimos a Dios en busca de ayuda, de la provisión, de eso que estamos necesitando y requiriendo, pues la respuesta de Dios es que Él siempre va a hacernos bien, nos va a bendecir, Él te va a bendecir, te va a hacer bien. Lo que hay en el corazón de Dios permanentemente es tu bien, nuestro bien. Él desea tu bien, Él procura tu bien, Él quiere darte todo lo que significa tu bien. Pero habla aquí de algo característico de nuestro Dios, que es la mano de nuestro Dios. Las manos de nuestro Dios, podríamos decir. Usted sabe, las manos son algo característico también en los seres humanos, ¿no es cierto? Las manos a veces hablan y dicen cosas de la persona. Cuando usted observa la mano de alguien, puede a lo mejor darse cuenta de algunas características de esa persona, en algunos casos tanto buenas como malas, ¿no es cierto? Bueno, positivas o negativas, pero uno puede a lo mejor ir descubriendo algunas cosas al poder observar claramente las manos. Algunos tienen manos muy suaves, muy cuidadas, otros tienen manos más ásperas y, bueno, algunas marcas, se notan que son manos laboriosas, manos trabajadoras, etcétera, etcétera. Así que usted al ver las manos de alguna persona puede sacar algunas características de esa persona. Lo que nos menciona la Biblia también tiene que ver con esto. Cuando habla de la mano de Dios, está hablando de las características de Dios. Las manos de Dios expresan lo que hay en el corazón de nuestro Dios. Las manos de Dios expresan y reflejan las características de nuestro Dios. Así que cuando recibimos algo de su mano, cuando algo de su mano viene sobre nosotros, podemos darnos cuenta en realidad cómo es nuestro Dios. Si sus manos son suaves, nuestro Dios es suave. Si su mano fue justa, Eso significa que nuestro Dios es justo. Así que siempre hay una relación directa entre las características de las manos de Dios y Dios mismo, por supuesto, también. Una de las cosas que podemos afirmar con toda seguridad en esta noche es que las manos de nuestro Dios son manos creativas. Son manos creativas, son las manos del Creador. Mire, con mirar y elevar mejor nuestra vista y observar la naturaleza, observar las estrellas en el cielo cada noche, observar la luna, observar estos fenómenos que ha habido varios en este último tiempo, ¿no? Como eclipses y cosas, observar el sol, bueno, observar las nubes, observar el firmamento, ¿no? Y si uno lo mira con atención, dice, ¡qué inmensidad! Pero aparte, ¡qué perfección! Aparte, ¡qué belleza! ¡Qué orden! Todo está puesto en su lugar, todo está bien, todo es correcto, funciona de la manera correcta. ¿Quién sino solo un Dios todopoderoso como nuestro Dios podría haber creado algo así? No existe ningún tipo de casualidad que pudiera resultar en algo tan perfecto y bello como es la creación. Solo podemos admitirlo si reconocemos que la mano de Dios ha estado creando todo eso. Claro, la Biblia lo afirma claramente, y aquellos que creemos en Dios y creemos en su palabra, no nos cabe la menor duda que es así. Y allí los cielos, dice, reflejan la gloria de Dios, ¿no es cierto? El firmamento, las estrellas hablan de Él, hablan de nuestro Dios, y una de las cosas que hablan es esta, que es un Dios creativo, es un Dios creador. Las manos de nuestro Dios son manos creativas. Déjeme decirle algo más. Él creó esa naturaleza, Él creó este universo, la tierra y todo ello que se puede observar, para tu bien, para nuestro bien. La creó y lo creó para que lo disfrutemos, no para arruinarlo, no para echarlo a perder, no para deteriorarlo, corromperlo, sino para disfrutarlo, respetarlo, cuidarlo y disfrutarlo. Ese ha sido el propósito con el cual Dios creó todo ello. No lo hizo solo para que Él observara y dijera, mirá qué maravilla que hemos creado. El Padre le habla al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, y están así hablando entre ellos. Y dicen, ¿qué va? No, mucho más que eso. Lo hizo para vos, para usted, para mí, para todos, para que lo disfrutemos, para que lo reconozcamos con gratitud también. Pero más, déjeme decirle, en esta creación tan preciosa y bella que Dios ha creado con sus manos, hay algo que se destaca particularmente. Hay algo que se destaca por encima de todo lo demás. Y es la obra preciosa de los seres humanos. Dios ha creado a los seres humanos. Dios crea y da vida a las personas. Dios te ha dado vida. Él te ha creado. Sus manos creadoras nos han dado vida. Te han dado existencia. Han hecho tu ser. Te han hecho como sos también en el fondo de todo. Y en esto déjeme decirle algo más también. Él está feliz con ello. Él está contento, Dios está contento con la naturaleza, toda su creación, pero mucho más feliz y contento con la vida de las personas, con tu vida. Dios está feliz y te ha dado vida por ello, para que tengas oportunidad de conocerlo a Él, Creador, el dador de la vida. Y te ha hecho bien, y te ha hecho para bien. La mano de Dios es para bien. Así que no hubo error, no hubo equivocación, no hubo falla al momento en que tuviste vida y viniste a la vida. Lo otro son experiencias de vida, pero no hubo error en ello, no hubo falla, no hubo equivocación. Las manos de Dios son manos creativas, con esto y tantas cosas que podríamos hablar. Pero allí lo destacan. Y toda vez que Dios tenga que hacer algo, lo hace y lo hace bien, es perfecto. No hay error allí. Así que está para nuestro bien y para disfrutarlo. Pues bien, así como las manos de una persona Uno podría verlo en un artista, ¿no es cierto? O alguien que trabaja la arcilla o masa, alguna cerámica, algo. ¿No es cierto? Uno puede darse cuenta y decir, ah, esta persona es un artista. Bueno, ¿vio? Así pueden, si uno tuviera la oportunidad de ver las manos de nuestro Dios, serían de estas características y podríamos darnos cuenta de esta creatividad de Él. Pero no solo esto. Las manos de Dios, además, son manos compasivas. No solo creativas, son manos compasivas. A ver, déjeme expresarlo con gestos, porque son tan claros y contundentes que sobrarían las palabras, ¿no es cierto? Son manos compasivas. Son manos compasivas. ¿Entiende? Son manos compasivas. ¿Se da cuenta? Compasión. Nuestro Dios es un Dios compasivo. Es decir, que se compadece de nuestra situación, de nuestra circunstancia, de nuestro pesar. Y sus manos son una expresión de la compasión que hay en el corazón de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso, aunque, mire, el salmista me viene ahora a la memoria, aunque no lo tenía previsto, pero dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, así todo, Dios me recogerá. Eso es compasión. Y efectivamente hay mucha gente que está y vive abandonada y rechazada, aún por sus padres. Y bueno, esa persona tiene la compasión de Dios que quiere llegar hasta ello para tomar su vida y sacarla de esa experiencia. Así que así es la compasión de Dios, son manos compasivas, son manos suaves, son manos cálidas, son manos dóciles, son manos en las cuales podemos confiar, tener seguridad, manos que podemos tomar con confianza, sin temor a ser defraudados o empeorar nuestra situación o que se aprovechen de nosotros. Uno a veces tiene la experiencia de algunos que han ido a visitar algún médico por alguna consulta o la búsqueda de un diagnóstico, una enfermedad, y han tenido una muy mala experiencia, ¿no es cierto? Y si les ha agravado la situación, o ha pasado el tiempo y ha empeorado su enfermedad. Y normalmente la expresión, ¿cuál es? Caí en manos de un chanta. Caí en manos de uno que mejor ni encontrarlo. Caer en manos de... ¿Vieron? En el caso de nuestro Dios, que es perfecto y es misericordioso y compasivo, uno puede caer en sus manos con confianza, porque hay compasión en su corazón. Así que las manos de nuestro Dios son manos compasivas. Si tropezamos, nunca nos va a dejar caídos. Si equivocamos, y tendrá compasión y nunca condenación. En toda circunstancia que sea necesario, Él va a demostrar la compasión que tiene para con cada uno de nosotros. Manos, manos creativas, manos compasivas. Las manos de nuestro Dios son manos sanadoras, son manos que sanan. Nuestro Dios es un Dios sanador y sana toda enfermedad y toda dolencia, dice la palabra. Y quiero destacar, toda dolencia, toda enfermedad. Nuestro Dios es todopoderoso y está por encima de cualquier enfermedad y dolencia. Así que Él puede sanar a cualquier ser humano de toda dolencia o enfermedad que lo aqueje. Y efectivamente lo hace, y sus manos son un vehículo para derramar ese poder sanador en la vida de aquellos que, como decía el pasaje, lo buscan a Él y dicen, ¡Señor! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así? ¡Quiero recobrar la vista! ¡Soy ciego desde que nací! Oh. Y ahí se junta la creatividad, se junta la compasión y se junta la sanidad. No, acérquenmelo, vení para acá, ¿querés ser sano? Sí, quiero ver. Y Él en un caso toca los ojos con sus manos manos sanadoras. Y el que era ciego dejó de serlo para siempre. Manos sanadoras. ¡Ahora veo! Él me sanó. Sus manos me tocaron. Y al momento que me tocaron, ya sentí sanidad. Y al abrir mis ojos, vi. Son manos sanadoras. ¿Y qué pasa con tu vida? Soy leproso, así que soy considerado inmundo. Soy considerado una persona contaminada y contaminante. Por eso me echan de la ciudad, tengo que salir de mi casa, no puedo vivir con mi familia. Vivo en alguna cueva, en las afueras de la ciudad. Eso no es vida para mí. Y aparte, mi piel está toda lastimada. Parezco un monstruo. Nadie quiere tocarme. Nadie. Excepto Jesús, el Hijo de Dios. ¿Querés ser sano? ¿Podrías? Claro. Y su mano toca al leproso y al instante fue sano. Manos sanadoras, compasivas. Pero no, uy, sí, parece que estoy. No, sí estoy. Y no estoy más lastimado. Ahora mi piel parece tan suave como la de un bebé. Las manos de nuestro Dios son manos creativas, compasivas y sanadoras. Fluye el poder de Dios, el poder de sanidad de Dios, para poder también tocar tu vida. Y yo mencioné enfermedades físicas, pero esto alcanza también a las enfermedades emocionales. A sanar heridas del corazón. A cicatrizar marcas que te haya dejado la vida o quien haya sido. Las manos de nuestro Dios son manos generosas. Son manos generosas. Cuando se extienden y se abren para darnos, para darme, para darte, están cargadas, están llenas. Hay abundancia toda vez que Dios nos da. Y Él nos puede dar muchas cosas materiales, y de hecho lo hace para suplir todas nuestras necesidades. Y su medida no es cuántos kilos de harina usás en el mes. Y bueno, yo hago pizzas para 2 o 3 veces por semana, hago esto, aquello, lo otro. Así que bueno, que yo con 2,5 kilos de harina yo estaría bien. Ah, acá tenés, ¿para qué lo peso? 2 kilos de harina. No. La provisión de Dios es generosa, Él es generoso, el corazón de Dios es generoso, siempre dan abundancia, abundancia, dice más, sobreabundancia. Porque nuestro Dios no es un Dios mezquino. Si no tengo, no es problema de Dios, debo ser que yo estoy en algún problema, pero debo confiar en la mano de mi Dios. Buscarlo a Él, porque dice que cuando yo lo busco de corazón, la mano de Dios es para mi bien. Y entonces voy a obtener lo que necesite siempre. La mano de Dios es una mano generosa. Cuando da, Él da en esta medida. No, no, y más también. Y hay tantos ejemplos, usted los conoce, ¿no es cierto? Cántaros que se llenan de agua, harina que no escasea, vino que es multiplicado en una boda. Así que cuando Dios da, cuando Dios te da en esta medida, generosa, amplia, abundante, rebosante. Entonces no tiene medida, excede. siempre mi medida, lo que espero. A veces dice, nuestro Dios es mucho más poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces no se entiende, bueno, nuestro Dios es así, generoso. Y otra vez hasta acá, Señor, pero yo ¿por qué no pude experimentar todavía y sentir que yo soy creación tuya y reconocerme como alguien valioso en quien vos pusiste tus manos ya desde antes que yo naciera? Vos ya me estabas dando vida y preparando para esta vida. Y Señor, ¿por qué? Yo quiero reconocer eso, necesitamos reconocerlo, alcanzar esta sensación interior, es decir, yo estoy feliz porque Dios me hizo y me dio la vida. No solo eso que nos dejó ahí como, no, Él está allí a mi lado y me quiere acompañar durante toda esa vida, porque Él quiere mi bien. Las manos de Dios son para mi bien. Señor, pero ¿yo por qué no experimento y no siento que vos sos compasivo? Yo necesito experimentar tu compasión. Demostrámela. Y yo te quiero decir que si no al instante, no va a pasar mucho para que te des cuenta que nuestro Dios es compasivo. Pero Señor, ¿yo por qué tengo este dolor en el corazón y en el alma? ¿Por qué todavía lo estoy llevando? Bueno, cuidado, a lo mejor el por qué es porque no quiero soltarlo, porque no quiero perdonar no sé a quién, y a lo mejor el problema está en mí, no en Dios. Pero si yo estuviera dispuesto a hacer todo lo que corresponde para recibir sanidad de mis heridas, de mis enfermedades emocionales, que en muchos casos son las que generan las enfermedades físicas, podría ser sanado, porque Dios tiene poder y su mano es sanadora. Ah, pero ¿por qué ando siempre ahí al límite, que casi no llego, que no me alcanza, que no sé qué? Pero ¿por qué no le pedís que te dé evidencias de que Él es un Dios generoso y que cuando Él da, da en abundancia? A lo mejor lo que yo tengo que repasar es ¿por qué quiero tanta abundancia? A lo mejor lo que tengo que repasar es si yo ya no fui derrochón con lo que Él me dio y no lo administré bien y no lo gasté y lo invertí en las cosas que son correctas y agradables para Él. Ah, claro, pará, no. Dios no es alguien que está ahí para hacer lo que a mí se me ocurre y decir, bueno, a ver, dame un poco más y yo sigo gastando. No. Pero cuando yo hago lo que a Dios le agrada y lo honro con los bienes que Él me da, pues siempre hay generosidad y abundancia y sobreabundancia. Por último, déjeme decirle en esta tarde, las manos de nuestro Dios en todo esto se hace notar también, pero no quería dejar de mencionarlo, las manos de nuestro Dios son manos amorosas. Las manos de nuestro Dios están llenas de amor. El toque de un dedo de Él es amor, es plenitud de amor, es perfección de amor. Es un amor perfecto, un amor que llena, un amor que satisface, un amor que nos quebranta, un amor que no podemos resistir, un amor que nos hace llorar de emoción, un amor que no pudimos experimentar nunca en ese nivel, en esa magnitud, en esa profundidad. Esas son las manos de nuestro Dios. Y esto es lo más pronto que Él quiere venir a hacer en tu vida. No tan solo sanarte, Él ya ve esa necesidad a lo mejor. No tan solo proveerte, Él lo va a hacer, Él no tiene problema con eso. No tan solo que sientas su compasión, porque sobre todas las cosas lo que Él quiere es que vos experimentes su amor, porque Él te ama. Él te ama de verdad y eso es lo que Él desea que vos experimentes por vos mismo, por vos misma. Sobre todo eso. Porque es la experiencia más profunda que todo ser humano pudiera tener en su vida. El saber que Dios me ama de verdad. Yo lo siento, yo lo vivo, yo lo sé. No que lo veo en otro, me cuentan, escucho. No, yo también estoy lleno de ese amor. Porque Él tomó mi vida. sus manos me tomaron a mí. Sus manos me abrazaron. Y cuando lo hizo, así como cuando tocó la vista en los ojos de aquel que estaba ciego y recobró la vista, así como cuando tocó al leproso y fue sanado, así en el mismo instante en que las manos de Dios tocan tu vida y te abrazan, en ese mismo instante somos quebrantados por tan grande amor. Porque solo en ese momento es cuando efectivamente nos damos cuenta de que no lo merecíamos, pero nos ama. De que siempre le dimos la espalda, pero siempre nos amó. De que incluso a lo mejor hablábamos pestes, por no decir otras palabras, de Dios, de los que iban ahí a la iglesia. Y siempre nos amó. Y siempre insistió con su amor. Hasta que un día me le tuve que ver cara a cara y no lo pude resistir más. Esas son las manos de nuestro Dios. Las manos de Dios hablan de Dios, de cómo es Él. Las manos, los gestos, lo que ofrecen, cómo le ofrecen, en qué medida, y todo ello habla de nuestro Dios. Así son las manos de Dios. Yo quiero solo hacerte reflexionar para terminar en esta tarde. ¿Dónde está tu vida? ¿Está en manos de Dios? ¿Estás seguro que tu vida, estás segura que tu vida está en manos de este Dios todopoderoso, compasivo, sanador, creador, amoroso, generoso? ¿Está tu vida de verdad en sus manos? Esto es, ¿alguna vez tomaste realmente la decisión y el compromiso de decirle: Señor, yo te entrego mi vida? Toma mi vida, de verdad, te la doy. Señor, necesito tu ayuda, necesito sanidad, pero para siempre, no por un ratito. Yo te doy mi vida para siempre con compromiso. Si vos tomaste esa decisión en algún momento, podés estar seguro que estás en las manos de Dios. Y si aún no experimentaste alguna de estas cosas u otras tantas, esta noche, hoy mismo, decirle a Dios: Señor, yo puse mi vida en tus manos, pero ahora también quiero sentir esa suavidad, ese calor, quiero sentirme abrazado o abrazada, quiero sentirme cuidado, cuidada, protegido. Señor, quiero que esa mano venga porque necesito sanidad. Señor, escuché ahora que tus manos son generosas. Por favor, provee a mis necesidades y a las de mi familia. Pero si usted todavía no tomó esa decisión, es una buena oportunidad para tomarla hoy. Porque solo estando en sus manos es que vamos a experimentar esto y mucho más que esto también. La mano de Dios es para bien de los que le buscan. Hay que buscarlo a Dios. Pero al momento de buscarle hay que, al encontrarle, decirle: te doy mi vida. Es lo que hizo el ciego. Me entrego a vos, hace algo conmigo, quiero ver. Es lo del leproso, estoy enfermo, estoy lastimado. Nadie me quiere, me sacan, me hacen a un lado. Te doy mi vida. Y fue tocado. Y así con tantos otros más. También con tu vida, si en esta noche querés tomar esta decisión. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? ¿Será alguno de los que aquí estamos que quiere decirle: Señor, yo te doy mi vida? Quiero estar en tus manos, porque no hay manos como las tuyas. Quiero que me recibas, quiero que me guardes, que me protejas, que me bendigas. Quiero experimentar tu amor, lo necesito para mí, lo necesito para mi entorno. Quiero sanidad y tus manos son sanadoras. Señor, tené compasión de mí. Y Él va a ir a tu vida y te va a tomar, o te va a levantar, o te va a abrazar, o te va a hacer un mimo, o te va a sanar, o te va a proveer. Y después de todo eso, te va a tomar de la mano para continuar caminando juntos por la vida. Si alguien quiere tomar esta decisión en esta noche, levante su mano. Desde el cielo la mano de Dios vendrá para tomar tu mano también. ¿Habrá alguien que quiera tomar esta decisión en esta noche? Señor, pongo mi vida en tus manos. En tus manos. Dios le bendiga. Oh, sea bendecida por el Señor. Quizás ya muchos lo hemos hecho, pero Dios te bendiga. Gloria al Señor. Qué bueno. Ninguno de los que confían en Dios salen defraudados. Bendito sea nuestro Dios. Si vos ya habías tomado esta decisión, serás bendecido por Él permanentemente. Vamos a orar y vamos a desatar esta bendición en los cielos sobre la vida de aquellos que levantaron su mano, deseando que las manos de Dios vengan sobre ellos y les bendigan para bien. Querido Dios, gracias una vez más por este encuentro, por esta tarde. Señor, gracias por la vida de todos y cada uno de los que hemos podido venir hasta aquí. Gracias porque siempre podemos encontrarnos contigo. Tu presencia está aquí y toda vez que venimos a tu presencia, Señor, se desata bendición. Señor, se desata bendición en los cielos, se desata bendición desde tu trono de gracia sobre todos aquellos que venimos a buscarte, porque tu mano se extiende y tu mano es para bien de aquellos que te buscan, Señor. Gracias por ser tan generoso, gracias por ser compasivo, gracias porque sos un Dios de sanidad, un Dios que sana nuestras dolencias. Gracias, Señor, porque eres un Dios amoroso. Tus manos, Señor, rebosan de amor, están llenas de amor. Gracias en esta noche por aquellos que han manifestado este compromiso, este deseo, esta decisión de poner sus vidas en tus manos. Señor, tú ya estás haciendo algo en ellos, estás haciendo algo en sus corazones, de acuerdo a su necesidad y a su tiempo hoy. Nosotros les bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, les bendecimos para bien, les bendecimos en tu nombre santo, Señor. Y tú harás lo que sea necesario y tú vas a hacer el resto, pero van a ser bendecidos por ti, por esta decisión. Señor, sobre cada uno, sobre todos los que aquí estamos, Padre, necesitamos que tus manos alcancen a muchos que están enfermos físicamente, Señor. Te rogamos que desates sanidad sobre la vida de esos que están enfermos, sobre aquellos que están con enfermedades y dolencias emocionales. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que obres con gran poder y gloria. Señor, aunque tus manos estén tomando nuestros matrimonios, nuestras familias y preservándolas, Señor, para que reine tu presencia y reine tu amor y reine la paz y reine armonía y venga la prosperidad para todo matrimonio y toda familia que integra esta iglesia también. Señor, que tu mano esté alcanzando al que está triste. Tus manos son compasivas, Señor. Tené compasión de aquellos que están tristes, que están sin fuerzas. Señor, aquellos que están angustiados o afligidos. Señor, eres compasivo y vas a ir en busca de aquel que llora para abrazarlo, para contenerlo, para fortalecerlo, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, extiende tu mano de generosidad, provee trabajo al que no tiene, al que lo necesita, al que lo está buscando, provee trabajo y demuéstrale, Señor, cuán generosas son tus manos también. Aquel que esté buscando algo mejor, crecer, avanzar, prosperar en el trabajo, en lo laboral. Señor, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, hoy y siempre, porque tú eres nuestro todopoderoso Dios.